Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Esclavos, viudas, huérfanos y extranjeros. Leo de Éxodo 23, versículo 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Esta es otra experiencia extractada del Antiguo Testamento para mostrar la preocupación que Dios tiene por personas que eran muy débiles y que hoy siguen siendo débiles en nuestra sociedad. Me refiero a los esclavos, a las viudas, a los huérfanos y a los que viven en un país que no es el suyo, que no es el propio. Dios estableció el siguiente mandato. El israelita sembraba la tierra durante 6 años. El año número 7 de ese conteo no la podía sembrar. Pero lo que la tierra diera sin sembrar, esa recolección de frutos y esas cosechas pertenecían a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros y a los necesitados. De esa forma, había un equilibrio junto a otro elemento que vamos a ver en un próximo audio para atender a la gente necesitada. Dios no los ha descuidado nunca. El Señor dijo: a los pobres siempre los tendréis. Quiere decir que siempre habrá gente necesitada en el mundo y siempre habrá personas como tú y como yo que podamos ayudar al necesitado. La pregunta es entonces, ¿de qué comía el que sembraba la tierra? Pues el año número 6 Dios bendecía la tierra y producía para que comiera el 6, el 7 y el 8 mientras la tierra volvía a producir. Siga leyendo Éxodo 23 después del versículo número 11 y se dará cuenta. Así que durante esos 3 años había comida para todo el mundo. ¿Qué pretendía Dios? Varias cosas. La primera, erradicar el egoísmo del corazón de quien siembra y siembra para guardar en sus bolsillos todo el tiempo, que pensara en el necesitado. La segunda lección era que Dios sí tiene en cuenta a la gente necesitada y que nosotros hoy también debemos hacer el mismo esfuerzo, el mismo ejercicio. Tercera, que cuando una persona se dedica a servir a otros, la bendición de Dios se duplica, aumenta, sobra, es rebosante. Para eso Dios a usted le dio muchas cosas que le están sobrando, para que las comparta con otros. Y la última, la tierra descansaba, se recuperaba, sus nutrientes durante un año volvían a tener un nuevo origen, un nuevo nacimiento y durante los siguientes 6 años iba a producir tan bien que el 6º año alcanzaba para comer 3 años. Yo creo que es bueno que esta experiencia que hemos compartido nos haga meditar un poco en ayude a la gente necesitada. Nadie se queda pobre por ayudarle a otra persona. Dios siempre ve esto con un gesto de alegría. No lo haga porque Dios lo bendiga. Hágalo porque en su corazón ha nacido el amor de Dios. Comparta, regale ropa buena, regale zapatos buenos, regale cosas buenas. Se erradique el egoísmo. Dedique, hágale una prueba a Dios. Vea, Señor, voy a hacer el mercado del mes y voy a regalar 1/4 del mercado a una familia y te pido que me hagas el milagro que eso alcance. Pruébelo. Así ayudaríamos a mucha gente necesitada y el amor de Dios se erradicaría del egoísta corazón humano. Jesús vino y lo dio todo y Dios se lo devolvió con una doble gloria. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.